La plenaria de la Cámara de Representantes dejó el archivo de la Ley de Orden Público, Ley de Paz Total, que enfrenta a esta hora su último debate en el Congreso. Durante la sesión, los congresistas del Pacto Histórico propondrán nuevamente el Servicio Social para la Paz, que se hundió ayer en el Senado. En este momento, las bancadas están fijando su posición sobre la iniciativa y, dependiendo de lo que ocurra, tendrá que ir a conciliación, pero quedarán listas entonces las bases para que el gobierno de Gustavo Petro pueda avanzar en su política de paz total. Marcela Puentes, Noticias Contrarreloj. Vamos a las regiones W porque están ofreciendo hasta 80 millones de pesos por la información que permita dar con la captura de los asistentes a la fiesta en Puerto Colombia de los implicados en el asesinato de estos hechos. Al finalizar un consejo de seguridad con autoridades locales, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla anunciaron el plan de acción sobre los recientes hechos violentos que dejaron a dos personas asesinadas en medio de una celebración de cumpleaños en el corregimiento de Salgar. Coronel Jorge Urquijo, comandante de la policía. Para apoyar las labores de la Fiscalía en la judicialización, la Administración Departamental, Municipal y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que nos ayude con la identificación no solamente de esta persona, sino con otras personas que estuvieron en esta actividad. De la misma manera, las autoridades dieron a conocer que lograron identificar el alias de Jonathan Ospino, uno de los agasajados y que fue asesinado y quien recibiría una camioneta de alta gama como regalo. Sin embargo, no será revelado aún. Andrea Payares, Noticias Contrarreloj. La noticia internacional la trae el diario El País porque allí se registró la historia de un español perseguido por la justicia de los Estados Unidos y que es acusado de apoyar al gobierno de Venezuela. Se trata del empresario Juanfe Serrano, de quien dice el diario pasó de vender cabras en Irán a contrabandear petróleo con Venezuela y ahora las autoridades norteamericanas le acusan de eludir las sanciones contra el gobierno chavista haciendo negocios con un oligarca ruso. Cuenta el artículo que hace 4 años llevaba a Irán cabras especiales que eran capaces de aguantar el frío y el calor extremos en esas montañas y luego se fue a Venezuela, donde compraba ganado que vendía en Irak y Egipto. Hizo contactos en el gobierno chavista y empezó a explorar el negocio del petróleo. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene suficientes pruebas para determinar que Serrano formaba parte de una red criminal internacional especializada en evadir las sanciones internacionales y lavar dinero de oligarcas rusos. El empresario español niega al diario El País las acusaciones. Desde Madrid, España, Alba Lucía Reyes para Contrarreloj. www.ia-colombia.co, el portal más importante de inteligencia artificial de Colombia. Conozca los personajes, las historias, los casos más emblemáticos que están transformando la economía, el Estado, los negocios y la educación. Y explore el gran mapa de la inteligencia artificial en Colombia, que visibilizará aquellos casos de éxito en la implementación de la IA en distintos sectores del país. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei, en alianza con Coca-Cola y Movistar. Artista colombiano, postúlese a esta segunda edición de Legado del Arte, una iniciativa de Credicorp Capital, expertos en banca de inversión y asesoría financiera, y la W, en la que podrá ganar una exposición en la galería Aurora Espacios Conscientes para dar a conocer su talento. Regístrese antes del 30 de octubre en el portal de wradio.com.co y dé clic en el banner del concurso Legado del Arte. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Noticia del momento. Noticia del momento a esta hora tiene que ver con el mundo de la música, tiene que ver con un hombre que queremos y admiramos mucho, Montoya, pero que hoy justamente pues ha dado noticia a través de un comunicado que se ha lo hemos leído en sus redes sociales. Sí, sí, sí. Sí, es un comunicado que tiene mucho fundamento, que bueno, durante muchos años el tema de las regalías, de la difusión, del dinero, de lo que deben recibir los compositores y artistas, claro que son, al fin y al cabo, tienen sus obras, son obras maestras, claro. sus canciones. Y siempre ha sido una pelea eterna. Siempre hemos tenido que ver con esto. Y hoy el maestro Alfredo Gutiérrez pues ha sacado un comunicado que firma él y que seguro a otros artistas también que puedan estar pasando por la misma situación lo estarán apoyando. Maestro Alfredo Gutiérrez, lo iba a recibir con el... Pero mejor que me lo haga usted, ¿no? Tiene un amigo de contrarreloj por la W. Bueno, venga, maestro. Leí el comunicado completo y creo yo que aquí hay varias partes que hay que analizar y que hay que explicarle a los oyentes. Usted y muchos artistas, claro, antes, en otra época, pues sacaban un LP, sacaban su cassette y entonces pues se encargaban de hacerle llegar esa música a unas personas y ustedes recibían un dinero por la radiodifusión, la música sonaba en la radio, digamos que el video pues no era tan fuerte, era más oír la radio y oír la música y las ventas, pero eso se quedó ahí y ahora hay una cantidad de plataformas digitales, la música viaja de otra manera. Ahí es donde arranca su reclamo, maestro. Efectivamente, no, más bien continuamos aquí, porque mi reclamo viene desde la época en que yo fundé, por ejemplo, los Corraleros de Majagual en 1961. Sí. Como dice usted, los long play, los 40, el disco de 45, el 78, el vinilo, pues, le daban uno cualquier cosa. Pero ahora ya la época digital de las redes sociales, no, yo no le he visto la cara ni a una moneda de 10 pesos. Por eso, o sea, los sellos discográficos están amparados en eso que se firmó aquella vez, que tiene pues mucho tiempo de haber sido firmado, pero no han actualizado eso y ustedes deberían estar recibiendo ahora dinero. Pues que hay de todo, Rosario, está Instagram, que difunde música, está TikTok, está bueno, Spotify, Deezer, todas las plataformas de descargas. Es ahí donde está el problema. Por eso es que le he pedido al señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, que investigue a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a todas las editoras, a todas las disqueras. Le he pedido al Senado de la República, en la cabeza del doctor ¿cómo que se llama? El doctor Roy Barrera, bueno, que investigue todo eso, porque el destino, parece que el destino de los juglares como yo, de todos los intérpretes de la música, llámese vallenata, llámese andina, llámese tropical, morir uno en la indigencia, porque yo en estos momentos, si viviera en México, donde gracias a Dios tengo mucho éxito, yo fuera un hombre rico, millonario, no tendría necesidad de estar trasnochándome haciendo conciertos, pero yo aquí en Colombia tengo que seguir haciendo conciertos porque el patrimonio mío, que son mis canciones, no recibo nada por ello. Sí, maestro, usted está en esta pelea con otros artistas. ¿Qué otros artistas lo están apoyando en esto? ¿Solamente de folclore o se han sumado artistas de otras generaciones? Yo hablo primero nombre de la música vallenata, la música de acordeón, como debe ser, y de la música sabanera, el porro, el paseadito, la cumbia, porque sabes que los Corraleros de Majagual era eso y eso lo fundé yo. Cuando yo hablo a nombre de todo, y también hasta meto la mano por la música llanera, por la música andina, por la música del Pacífico, porque estoy seguro que todos están en el mismo problema mío. Anteriormente, maestro, un long play tenía ¿cuántos usos? Entonces, entiendo que era la difusión pública en su momento, la producción que generaba ese acetato que se vendía, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas compraban ese long play, ese disco? Pero el tema de las reproducciones en aquel entonces, pues no había medición de reproducción, era cuánto long play se compraba, y ahí se medía, ¿no? Y las sonadas de la radio también. Exacto. Eso se podía cuantificar. Pero dentro de esos contratos que ustedes firmaban en su momento, maestro, ¿hasta dónde iban? Es decir, usted decía, yo firmo y esto es por 2 años, por 20 años, por 30 años, por 40, ¿cómo funcionaba en ese momento? Como nosotros, los juglares, hablo en el caso mío, de música de acordeón, de música tropical, éramos gente analfabeta, porque yo aprendí a leer y a escribir siendo ya un artista famoso. Entonces las disqueras, si uno no le firmaba un contrato, no le grababan, y uno quería oírse, quería para obtener conciertos, uno firmaba todo lo que le dieran. Precisamente yo tengo aquí, y mi abogado, el doctor Otto Medina, que se ha encargado de mi caso, yo quisiera pasárselo para que él explicara mejor cómo es el asunto de mi caso. Aquí se lo paso al doctor Medina. Buenas tardes. Doctor Medina, buenas tardes. No, la pregunta que quisiéramos analizar, porque esto sí abre un debate muy interesante, es poder entender justamente, en ese momento nos imaginamos nosotros que esos contratos pues no incluían justamente esos nuevos medios digitales, nuevos canales, traslados a nuevos canales, exactamente. ¿Cuál es la petición que ustedes específicamente están haciendo? Que se revisen todos esos contratos de esas personas que ha llamado el maestro y que se suman a este comunicado que envían ustedes hoy. Sí, totalmente. Existen hoy unos compromisos dentro de esos contratos que se están incumpliendo por parte de los disqueros, y no solamente el caso del maestro Alfredo Gutiérrez, sino todos los artistas. Han dejado de percibir la regalía que estaban estipuladas ahí como contraprestación, en algunos casos el 8%, el 10%, el 12% de esos contratos que fueron unos acuerdos voluntarios y que como tal hoy los artistas están solicitando que se cumpla y que se honren esos contratos. Por otro lado, lo que ustedes dicen, al momento de la firma de los contratos, la ley 23, la decisión Antira, establece que los contratos quedan circunscritos a los usos existentes al momento de la firma. ¿Qué significa eso? Que todos estos contratos que firmó el maestro Alfredo Gutiérrez y todos los artistas antes de 2008, que no incluían la plataforma de video y la plataforma de audio, esos negocios todos quedan por fuera de los contratos. Incluso ellos tienen que sentarse y mirar cómo se subsana o cómo se arregla el tema este de los nuevos usos que no estaban contemplados en esos contratos. Claro, porque si usted en este momento hace el ejercicio y busca en Spotify o va a YouTube o va a cualquiera de esas plataformas, no solamente se está haciendo uso de la música, sino que ahí pues hay cualquier cantidad de venas que le va saliendo al tema, porque eso es uso de imagen. No, venga, y voy a ir más voz. Allá. Ahora que usted menciona Spotify, y lo mencionaba en la pregunta anterior, que antes los discos pues eran álbumes, LPs que incluían 12, 13, 14 canciones, y el tratamiento era de todo el álbum, y usted no tenía la posibilidad de saber cuánta gente había oído cada corte cada de canción, ese disco, cada canción. Es muy difícil, ahora sí, porque ahora cuando usted va y descarga un álbum, por ejemplo, un álbum del maestro Alfredo Gutiérrez en Spotify, usted lo descarga, usted sí puede saber cuántas reproducciones tiene cada canción de ese álbum. Claro, claro. Totalmente, así es. Hoy se puede establecer un control para los entornos digitales en cuanto a esos usos. Anteriormente era muy difícil, es más, claro, para esos usos anteriores, que eran long play, CD, era muy difícil que un artista tuviera el control de cuánto realmente era lo que estaba vendiendo. Ahora, abogado, también hay otra duda muy grande, y es cómo funciona hoy el negocio, por ejemplo, entre las disqueras, ¿no? Que son varias las que ustedes mencionan ahí también a través del comunicado, y esas plataformas digitales. Es decir, ¿cómo es ese negocio ahí de cuánto tiene que pagar la disquera a nombre de X o Y artista para que ese artista pueda sonar en Spotify o en esas plataformas digitales? Realmente es lo contrario. Normalmente la plataforma le paga a la disquera. Claro, el productor fonográfico, que es el dueño del fonograma, recibe un porcentaje. Por eso normalmente, ¿qué hace el productor fonográfico buscan un agregador, por ejemplo, como Belief, como Faro Latino. Entonces, este se encarga de subir todos los contenidos a todas las plataformas de video y de audio. Se encarga de auditarla, de revisar toda la negociación. Adicionalmente a esto, se encarga de hacer los cobros y hacer la división conforme a los contratos que se suscriben. Normalmente son 70-30, 70 para el dueño de fonograma, 70 para el artista y así sucesivamente. Y ellos cobran un 30% de eso, pero los precios son muy oscilantes y las proporciones igualmente, dependiendo si son de audio o de video y del tipo de plataforma y el tipo de uso que se está, porque es diferente el streaming a la descarga es diferente al uso de YouTube, en fin, son diferentes usos que hoy, porque entre otras cosas, aparte de que es digital, los usos son variables. Claro, y entre otras cosas, para retomar esto que estamos conversando con respecto a lo que hayan contestado las disqueras y los sellos discográficos, ¿ya ha habido alguna respuesta oficial de alguno, en este caso del sello discográfico del maestro Gutiérrez? Estamos en el trámite, estamos ya cuadrando fecha de conciliación como requisito de procedibilidad para las acciones correspondientes. Esperamos que no tengamos que llegar a eso, porque realmente hay una relación de mutua necesidad entre ellos, y como nosotros se lo hemos dicho a muchas disqueras, pues esperamos que esto se subsane de la mejor manera y que las partes puedan satisfacer cada uno sus expectativas. No se pretende nada del otro mundo más allá de sus derechos. Ahora, la gran pregunta es, si ellos no tienen derecho, ¿por qué las disqueras siguen explotando su nombre, siguen explotando su imagen, sus fotos y todo eso? Es una cosa que no tiene coherencia en tanto el discurso que ellos utilizan para no pagarle con respecto a la utilización de su imagen y su foto y su nombre, y en muchos casos agrupaciones que tienen unos nombres diferentes a los nombres de los artistas. Pues aquí sí va a ser muy interesante hacerle seguimiento a este tema y entender cuántos de esos artistas se van a sumar a este comunicado y qué respuesta realmente podría haber de parte no solamente del gobierno nacional, sino de parte de las entidades privadas, que en este caso son esas disqueras que han hecho o han divulgado estas imágenes, estas voces, etcétera, todos esos álbumes, todas estas canciones alrededor del mundo a través de las plataformas digitales. Apenas para darle una cifra, usted pone Alfredo Gutiérrez solamente en Spotify, que aparece con el chulito, y dice 361,258 oyentes mensuales. Multiplique estos mensuales por 12 al año, ¿cuánto le da? Un montón de gente que lo busca todo el día. Esto, el maestro Alfredo tiene casi 2,000 o más de 2,000 fonogramas y tiene casi 500 canciones de su autoría. Aparte de eso, hay un tema bastante álgido, que es que en Colombia se ha desconocido el derecho que tienen los arreglistas sobre los arreglos que son utilizados para películas, audiovisuales, enlatados, y que le desconocen tanto el tema moral como el tema patrimonial. Y eso está cobijado por el artículo 5 de la ley 23 y el artículo 5 de la decisión andina. Entonces, no, hay una plática importante. Son complejos, transversales, que estamos haciendo el reclamo ya a nombre de ellos. Sí, hay una plata importante, Rosario. Hay que revisar. Es muy importante ese dinero. Vamos a buscar a alguien que nos hable desde el otro lado de la historia. A mí este tema me recuerda mucho el tema también de los actores en Colombia, de lo que pasa alrededor de los actores, y porque al final de sus días muchos terminan de verdad haciendo esfuerzos, pues que muchos creeríamos innecesarios, cuando en su momento brillaron, tuvieron sus épocas de gloria, se ganaron dinero y luego se vuelven a producir, a reproducir todas esas telenovelas, series, etcétera, y no hay una recompensa. Pero Rochi, pero yo siento que por ese lado y ese gremio se ha organizado. Ellos últimamente muy bien con la sociedad de gestión, pero el tema de la música siempre ha sido, ¿cuántas veces oímos el tema de Psycho? De Psycho, sí, de no acabar. ¿Cuántas veces? De no acabar. Y quiero aclararles algo. Uh-huh. Es que normalmente cuando algún artista tiene algún problema de salud o fallece, siempre le echan la culpa a la sociedad de gestión, y más que todo a Psycho, no tanto a Simple, y más que todo a Psycho. Uh-huh. Pero es que el problema no viene de allí, el problema es que viene de otro lado. Mire que en todos los países hay un órgano que se trata de garantizar los derechos de todos de los cultores, de los creadores, de los músicos, y en Colombia la Dirección Nacional de Derechos de Autor solamente tiene competencia sobre sociedades de gestión colectiva, sobre el tema registral y sobre las funciones jurisdiccionales que tiene, que se asemejan a los jueces de primera instancia. Sin embargo, no tienen funciones de inspección, vigilancia y control sobre las disqueras, sobre los editores, sobre ACODEN, sobre las asociaciones de músicos, sobre los gestores individuales, sobre los usuarios, sobre Spotify, sobre todas las plataformas de audio, sobre Facebook, YouTube, todo eso, y muchas otras cosas más. Entonces, esa falencia que tiene el órgano rector del derecho de autor en Colombia es lo que da como consecuencia de que los derechos de los músicos estén en esta circunstancia, porque mire que el artículo 61 de la Constitución establece que el Estado protegerá la propiedad intelectual. De la propiedad intelectual hace parte el derecho de autor, pero si el órgano rector de Colombia no tiene competencia sino para el 30% de lo que es la creación en Colombia, no puede proteger los derechos de personas como el maestro Alfredo Gutiérrez y tantos otros creadores de la música. Pues un tema que tiene tanto de largo como de ancho y que estaremos investigando aquí en Contrarreloj. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Maestro, también, gracias por acompañarnos y poner este tema que insistimos, pues es un tema relevante hoy a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Esta es la noticia del momento y se la contamos en Contrarreloj. Maestro Alfredo Gutiérrez, gracias. De mucho gusto. Bueno, y eso que ahí no hemos incluido cuánto le tendrían que pagar por cada que ha hecho. Ah, sí, eso también debieron de pagarme, ¿verdad? También hay que cobrar todo eso, maestro. Un abrazo y muchas gracias y que todo llegue a muchas un final gracias, feliz. Que Dios me los bendiga. Chao. Planeta y por todos los que vivimos en él. Hoy en Volvo viajamos electrificados y para el 2040 seremos climáticamente neutros. Volvo, electrificados por naturaleza. Conoce más en volvocars.com/co. En Prodesa llevamos más de 30 años creando proyectos que construyan historias en todo el territorio nacional. En Prodesa celebramos que tu familia y tú disfrutarán de 5 piscinas sin salir de casa. Descubre Ámbar, apartamentos vacacionales en Villeta, perfectos para disfrutar de la naturaleza y el clima, desde 281 millones y 65 metros cuadrados. Agenda tu cita al 312-452-5619 o en prodesa.com. Prodesa, contigo a donde quieres llegar. Orgullo Colombia es ayudar a mejorar la nutrición infantil en el país. Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco. Tenemos una alianza para trabajar y acabar el hambre en Colombia. Empezamos con el Olímpico una discusión sobre todo por la preocupación que tienen ellos también por la nutrición infantil. Y en esa conversación con Olímpica dijimos, venga, empecemos a trabajar para mejorar la nutrición de los niños en este país. Supertiendas Olímpica es Orgullo Colombia. Hale su historia a Orgullo Colombia. Conoce más en wradio.com.co. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Toca el amor. En Barranquilla me quedo. Para la gente de Londres. West Virginia. Para todos los amantes del vino, llega Vino al Parque, el único festival de vinos a cielo abierto a un estilo muy europeo. Ven a disfrutar más de 550 referencias de la mejor selección de vinos, gastronomía y bandas en vivo este 28, 29 y 30 de octubre en el Parque Museo del Chicó. Compra tus entradas en tu boleta con el 20% de descuento, pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Vino al Parque, un plan muy, muy W. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. Shout, shout, aleluya. Permítanos es estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. WRadio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. A las 5 de la tarde en punto, información muy importante para los viajeros que van en la vía Bogotá-Villavicencio, porque allí en varios puntos se registran bloqueos intermitentes. Cristian. Desde Coviandina, concesionaria de la vía Bogotá-Villavicencio, se informó que durante la tarde de este martes se han registrado varios bloqueos intermitentes causados principalmente por transportadores de carga con el fin de manifestar su inconformidad con el cierre de la vía antigua Pipiral-La Grama. Según el reporte, los bloqueos se han presentado en los kilómetros 72 y 82 sentido Villavicencio-Bogotá. En el primer punto se realizó un cierre total y en el segundo un cierre de un carril. Pese a la situación, la concesionaria aseguró que luego de la llegada de autoridades y luego de entablar diálogos con los transportadores, se logró que los mismos se empezaran a retirar de los puntos, permitiendo así que el tránsito por el importante corredor comience a fluir de forma normal. Finalmente, se recomendó a los usuarios y viajeros estar atentos a los canales de información de Coviandina y la